Comienza la emisión de la FLM Radio. Tres horas ininterrumpidas de música, programas y actualidad. FLM Radio, la voz de la Fundación del Lesionado Medular. A ruedas por el mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony taking me home. I don't have a pony. Buenos días. Estáis escuchando A Ruedas por el Mundo, el programa de viajes de FLM Radio. Well, mi nombre es Mónica García y quisiera compartir con vosotros mi reciente viaje a Luxemburgo. Luxemburgo, denominado Gran Ducado de Luxemburgo, es un pequeño país de Europa Central que forma parte de la Unión Europea, rodeado por Francia, Alemania y Bélgica. Tiene una población de 500.000 de habitantes. El gobierno es una monarquía constitucional y parlamentaria, siendo el único gran ducado soberano en la actualidad. Tiene una economía altamente desarrollada, con el mayor Producto Interior Bruto per cápita del mundo. Posee culturas y tradiciones diversas, por encontrarse entre Europa romana y la Europa germana. Tiene tres lenguas oficiales: alemán, francés y luxemburgués. Es un estado laico, siendo predominante el catolicismo. Tuve la oportunidad de visitarlo con mi querida familia este puente de noviembre. Está dividido en valles. Destacan las construcciones de casas al estilo europeo. Tiene una zona de edificios oficiales y bancos. Autopistas y carreteras unen las diferentes partes de la ciudad. El centro es pequeño y está lleno de tiendas de las grandes firmas. El suelo del centro es de adoquines, como en las calles antiguas, por lo que dificulta el tránsito para las sillas de ruedas. El resto de la ciudad estaba muy bien adaptado. La ciudad está muy limpia, no se ven papeles o colillas en el suelo. Hace más frío que en España, pero a nosotros nos ha hecho muy buen tiempo, gracias a Dios. El monumento más destacado que hemos visitado ha sido la catedral, de estilo gótico y muy atractiva. Hemos paseado bastante por toda la ciudad, aunque también cogemos el coche en concreto para visitar la ciudad francesa de Metz. Esta ciudad nos resultó muy atrayente. Las construcciones de las casas y todo el conjunto nos pareció precioso. Destaco concretamente la catedral y el puente medieval. Como viajábamos con niños pequeños, los planes giraban en torno a los peques, parques, juegos en casa, etc. En el aeropuerto ha sido un poco de lío, con los niños, las maletas y las esperas. Para terminar, diré que la gente era educada, pues te saludaba por la calle. Ha sido una experiencia alucinante, por la cantidad de planes que hemos hecho y por la compañía de mi familia. ¡Lo hemos pasado muy bien! Bueno, y nada más deciros que os aconsejo mucho este viaje y que hasta aquí hemos llegado en el programa de A Ruedas por el Mundo. ¡Hasta luego! Yeah.